Libres y reverdes por Radio Las Pianches 87.5 y 87.9 FM. Todos los jueves desde las 18 horas. Libres y reverdes por Radio Las Quenches. Todos los jueves desde las 18 horas. Repetición los lunes, 10 horas. Cuidará mucho mi virginidad. Hago lo que quiero porque puedo, porque soy así. Contáctanos al WhatsApp más 569-3438-9575. O al Instagram Libres y Reverdes. O al correo electrónico libresyreverdes@gmail.com. Programa de resistencia feminista. Programa de resistencia feminista. Resistencia feminista. Programa de resistencia femininja. ¡Yuhu! Por el 87.9, 87.5 FM. Comunicando desde la orilla. Libres y reverdes por Radio Las Quianches. ¡Yuhu! Siempre viva, siempre viva, como mala hierba. Puedes descargar, la aplicación. Radio Las Quianches. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Todis, buen jueves, aló, aló, buen jueves para todis. Esto es Libres y Reverdes por Radio Las Quianches. Comenzamos este episodio número 43 y saludamos a todis que nos escuchen por aquí, por el territorio y en cualquier lugar de la munda, ya que si bajó la aplicación desde Play Store puede escuchar la Radio Las Quianches donde sea. Para quienes están por aquí cerquita, también muchos cariños. Y para las radios que nos transmiten en otros lugares del territorio, como la Radio Can, Placeres y Choyu. Buena, buena. Saludamos también a todas las Martas que no están en estos momentos acá, pero van haciendo su aporte y están en nuestras corazones libres y reverdes. Esa es. Hoy día vamos a tener un programa diferente, un programa en el cual retransmitiremos un conversatorio en el marco de que el 2 de junio es el Día de Acción Global por Justicia para Berta. Así que vamos a retransmitir este conversatorio bien bello que fue transmitido hoy en la mañana. Y estaremos también ahí con algunos otros aportes de Martas varias que nos han llegado. Sí, esta transmisión la hicieron desde Voces Radiales Feministas, creo que así era el nombre, ahí lo vamos a corroborar después. Así que compartimos ese audio, ese conversatorio que se estuvo dando en la mañanita. Y también recordamos quién fue Berta Cáceres, que fue una líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente hondureña. Cofundó el COPIN para luchar por los derechos de los y las lencas y ganó el premio medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas del medio ambiente. Esto fue la vida de una mujer muy combativa de ese territorio, pero que el 2 de mayo de hace ya 5 años fue asesinada, como muchas luchadoras medioambientales de Latinoamérica, de Abyayala. Y por eso también la recordamos y por eso también se exige justicia, porque como sucede en estos casos, no hay responsables, solo aparecen muertas, solo aparecen asesinadas estas personas que luchan por defender los territorios y que son una amenaza para quienes quieren hacerse riques con todo eso, quienes quieren devastarlo, quienes quieren hacer negocios con el territorio. Así que hoy vamos a tener este audio medio cortadito ahí, medio que lo vamos a ir interrumpiendo, pero para que escuchemos, porque nos parece muy importante el ir compartiendo también el trabajo radial que se hace en otros territorios por mujeres, también por feministas, activistas feministas de todas las rinconas de la munda. Así que nos vamos a ir con eso. Vamos a tener también otro audio ahí que luego vamos a estar compartiendo y presentando. Nos vamos a ir con una cancioncita. Esta se llama Primavera Nuestra.

por su lucha por la defensa de los territorios. Y las palabras que resuenan en el mundo en cuando ella recibió el premio fue: despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Era un llamado de Berta a la organización y a la defensa de los territorios en el mundo por la Madre Tierra. Pues con este marco es importante comprender qué es lo que está pasando en el juicio, en la búsqueda de justicia. Pues muy buenos días, Dunia, muy buenos días, Nahama. Bienvenidas a este programa de Voces de Mujeres en el ámbito de FEJER, que es una federación de radios comunitarias de mucha tradición en este país. Muchísimas gracias por estar aquí. Para comenzar, pues nada más, ¿cuál es la importancia de la búsqueda de justicia en el caso de Berta para ti y para tu organización en la defensa de los territorios y para ustedes que de Ofrané, que también es parte de esta lucha y de esta búsqueda? Gracias, Sandra, y pues buenos días en esta jornada, porque nos ocupa en un tema que creo que, y hoy justamente yo abordaba un poco la significancia que tienen mujeres como Berta, como Miriam de Ofrané, en esta lucha, justamente porque miraba un programa hoy en la mañana, programa muy popular en Honduras porque es el foro matutino que todo el mundo está viendo, y habían 7 hombres ahí, no había ninguna mujer, eran 7 hombres hablando de un tema. Claro, tenían posturas más subyacentes de la necesidad de ver la improcedencia o de posicionarse como instituciones que son contra un tema que de alguna manera ellos lo ven como una coyuntura también de decir, bueno, no podemos avalar algo que definitivamente incluso va a afectar nuestras inversiones si lo hacemos, porque la postura de ellos no es en realidad esa observancia que hacía siempre Berta sobre la soberanía alimentaria, sobre el impacto que esto causa en la vida de los pueblos, en el vínculo que existe entre el humano, la persona como tal, y ese territorio, no como una parcela de tierra donde construís una casita o una choza, sino eso que te sustenta y te da el criterio de vida. Pero no lo ven así, sino que lo enfocaron, y como abogada lo entiendo en el aspecto de seguridad jurídica. Dice, no se puede invertir en este tipo de proyectos porque no hay seguridad jurídica. Pero si damos una lectura de a qué se están refiriendo, lo que le están diciendo al empresario es: no puedes invertir porque lo que va a suceder es que, como eso es improcedente, es ilegal, es ilegítimo, entonces vas a tener lucha con estos sectores que defienden los territorios, que defienden la soberanía, después vamos a tener que pagar indemnizaciones, después vamos a tener que estar pagando todas esas afectaciones que causemos. Entonces no es un lugar, no son sectores aptos para invertir nuestro dinero. O sea, no lo están viendo desde la parte en la que sí hay un enfoque de lucha como el que tuvo Berta, como el que tuvo Margarita Murillo, como el que tuvo Yanel Caguas, como el que tuvo María Tomás, o sea, como tuvieron todas estas mujeres. Entonces, realmente, la importancia, y creo que no solo la palabra correcta es la trascendencia mundial del caso de Berta Cáceres, En la búsqueda de la justicia, en ese caso, se centra en un aspecto elemental que es justamente el acceso a la justicia. Un derecho fundamental que funciona como un paraguas para el resto de derechos. En este sentido, el acceso a la justicia se vuelve un fuerte garante de los otros derechos, pues representa la posibilidad de reclamar su cumplimiento ante un órgano jurisdiccional. En ese sentido, se vuelve un aspecto o esa ventanita o puerta que te dice, si pasó esto, créeme lo que se va a resarcir ese daño, se va a reivindicar ese derecho, pero, ojo, porque esa sentencia no devuelve físicamente a Berta, ¿va? Eso lo tenemos claro. Pero una verdadera y auténtica representación de justicia te ayuda a evitar que vuelva a repetirse esa acción, ese delito. Eso es justamente lo que estamos hablando. Entonces, definitivamente marca una pauta. De hecho, una de las cosas que a mí me asustan es, por ejemplo, los nuevos posicionamientos como de instituciones como el CONADE, donde no se debe de dar un margen de importancia a casos emblemáticos. O sea, ¿cómo vas a sustituir una figura de caso emblemático cuando en un país donde no te garantizan el acceso a la justicia, son justamente estos casos emblemáticos que marcan un antecedente y un precedente para poder alinear todas esas afectaciones que de alguna manera no te lo va a hacer la misma institucionalidad porque tiene carcoma desde el inicio hasta el final? O sea, todo el esquema del proceso de investigación, de judicialización, de todo eso no funciona. De la única manera que funciona, y hoy por eso hacía como esa acotación con este programa que estaba en la mañana, es cuando se trata de criminalizar todas estas personas que luchan en contra de estas afectaciones, porque ellos sí tienen que ahí salir y hacer lo que estos están criticando, y es decir, no, es que tenemos que resguardar la seguridad jurídica, la inversión del extranjero, del empresario nacional. Entonces hay una contradicción muy atroz que definitivamente solo se puede solucionar, porque nosotros aquí, creo que, y eso es importante verlo, no se puede ver el caso de Berta Cáceres solo como una... como la parte de ese resarcimiento del daño hacia la vida física de ella, sino una connotación política, económica, social, cultural, jurídica. O sea, disminuir todo ese caso te va a dar la respuesta a toda la problemática socioambiental que no solo está afectando a Honduras, sino a todo el continente americano, y por eso tenés todas esas organizaciones internacionales, europeas, asiática, enfocadas en este caso, porque son las que justamente te abren la pauta de qué es lo que realmente necesitamos hacer y a dónde conducirnos como país en un caso como es Berta Cáceres Familia, Berta Cáceres Copín, Berta Cáceres Occidente, Berta Cáceres Lenca, Berta Cáceres Vínculo con Miriam, Berta Cáceres Ofrane, o sea, todo eso. Entonces sí, definitivamente creo que no se trata de posicionar la vida de una persona por la de otro. No se trata de eso. Lo vimos en el caso de Janet Cawas. En ese momento, en esos años 90, Janet Cawas no era la única mujer luchando. Habían cientos de mujeres. Lo han habido siempre. No era la única defensora ambientalista. Pero ¿qué sucede? Que cuando vivís en un estado donde la garantía no está en torno al derecho, este caso te marca una pauta para poder evitar que aquellas otras cientos de mujeres que están luchando no se vean en el mismo núcleo de afectación en el que está justamente Janet Cawas, que si miramos el móvil y los tipos en los que se dan el asesinato de Janet, es muy similar, por no decir demasiado similar, al de Berta Cáceres. Entonces, ahí está el vínculo conector. No solo es un tema pasional, no es un tema de decir, pucha, pero es que usted es Jorge Berta Cáceres y otras que, no, aquí asesinan a mujeres porque el hombre la vio, le dio un mensaje, o sea, hay una infinidad. Pero justamente ese punto es el que te va a orientar a cómo realmente exigir una reforma a todo ese sistema judicial para que logre garantizar la vida de todas las mujeres, de todos los defensores, pero en esencial la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas hondureñas que viven en este país. Muchas gracias, Nama. Y bueno, lo que tú decís es, ya no es la importancia del juicio, sino es la trascendencia del juicio. Y me parece muy importante porque finalmente lo que está haciendo, y por eso el programa le pusimos Desnudando el Sistema, porque lo que está haciendo es evidenciando que estamos, Berta es una figura que una líder indígena, lenca, mujer, que encarna estas luchas por la defensa de la madre tierra, pero además por la propuesta de un sistema distinto al que actualmente es el que está afectando el mundo, todos los territorios y de hecho por eso hablan de las inversiones y etcétera, todo lo que tiene que ser. Muchas gracias. Dunia, ¿cuál es la importancia y, o la relevancia o la trascendencia de este juicio para el COPIN y para ti y todos compañeras y compañeros de las comunidades organizadas en COPIN? Mucho gusto, Sandra. Un gusto verlas de nuevo. Un gusto también a nuestra compañera Naomi López y la otra compañera Daisy, que vamos a participar en este programa muy importante. Bueno, yo no voy a encender mi cámara porque tengo problemas de internet y los datos como que se me van por ratos. Entonces, decir, ¿verdad?, que la trascendencia de la búsqueda de justicia de nuestra compañera Berta Cáceres, ¿verdad?, nosotros como comunidades, como organización del COPIN, pues nos lleva más allá, ¿verdad?, a saber cómo funcionan, cómo operan estas empresas en nuestros territorios. Saber de que con este asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, pues vemos el reflejo, vemos la visibilidad que hay, ¿verdad? La conexión, cómo operan, cómo son esos vínculos criminales para asesinar a compañeros y compañeras defensoras. Aquí lo estamos viendo con el caso de nuestra compañera Berta Cáceres, ¿verdad? De que muchas comunidades, en particular, decir verdad, desde mi persona, desconocía cómo trabajaban, cómo operaban, y cómo son las planeaciones que tienen, verdad, estas empresas multimillonarias, decir verdad, para poder participar, para poder brindar ese dinero para que asesinen a compañeras y compañeros. Decir pues que en este juicio, pues no, como decía la compañera Naomi, no es solo decir porque estamos en un juicio por nuestra compañera Berta Cáceres, sino ver y visibilizar verdad y desmenuzar desde el sistema cómo trabajan en estos crímenes también, verdad, porque justo en este asesinato de Berta se ve, verdad, cómo operaron hasta el Estado, cómo operaron las empresas, cómo operaron también el ministro de seguridad, que también está involucrado allí, Julián Pacheco. Decir pues que donde nuestra compañera Berta Cáceres mantenía sus medidas cautelares, pues ni con sus medidas cautelares ella fue respaldada, tenía su vida segura, sino que más insegura su vida, ¿verdad?, con estas medidas, porque sabemos pues que desde las medidas de cautelares que ella tenía, desde allí se pasaba información, ¿verdad?, desde sus movimientos que ella hacía de manera personal y desde sus luchas también, a qué día se movía, a qué reuniones tenía, como toda esa influencia que hay con esas conexiones, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta con todo esto, ¿verdad?, que está pasando con nuestra compañera Berta Cáceres. Y este es un reflejo para nosotros, ¿verdad?, las comunidades, para los pueblos, para las organizaciones, ver, ¿verdad?, la importancia que es seguir luchando también, ¿verdad?, sabiendo que nos estamos enfrentando también a un capitalismo, a un colonialismo y a un racismo también antipatriarcal, porque sabemos pues que Berta, cuando se enfrenta a esta lucha bien importante dentro de las comunidades, dentro de los pueblos, porque ella no luchó solo por el pueblo lenca, sino luchó por todos los pueblos, luchó a nivel mundial, ¿verdad?, en contra de los proyectos extractivos, mineros, en contra de todo el territorio en general, ¿verdad?, por el medio ambiente. Y decir pues que nos enfrentamos a un capitalismo, nos enfrentamos a un racismo, ¿verdad?, que por ser mujeres, estar luchando en este sistema, pues nos enfrentamos a recibir agresiones psicológicas, físicas, emocionales, ¿verdad? Todo eso nos enfrentamos por ser mujeres y verdad, nos dan una persecución, nos dan amenazas por ser mujeres también. Por eso asesinan a nuestra compañera Berta Cáceres, por ser una mujer que era valiente y que no les tenía miedo a cualquier empresa, cualquier persona que sea. Decía ella que ella no tenía miedo de irse a sentar con el presidente, no tenía miedo de irse a sentar con los grandes gabinetes del Estado. Eso mismo nos decía nosotros. Yo que caminé con Berta, tengo mucha reflexión, muchas palabras que nos decía Berta. Compañeras, no tengamos miedo a enfrentarnos a cualquier sistema, a cualquier persona que sea. Defendamos nuestros derechos, defendamos nuestros recursos. Así que preparémonos, compañeras, porque esto no es nada fácil. Esto hay que seguir, y las luchas no solo son de un día, no solo son de un año, sino que las luchas continúan. Eso nos dice Berta siempre, ¿verdad? En los anécdotas que tenemos, también sabemos porque los audios que nosotros tenemos nos recuerda y nos hace recordar mucho esa rebeldía que tenía nuestra compañera Berta Cáceres. Gracias, Dunia. Y creo que ya entrando a esta etapa bien importante de esta búsqueda de justicia, pues para nosotros es en Dunia, una parte, pues... Dunia, perdona, vamos a... Mucho que decir esto también, porque nos dice desde esa manera... Perdona, vamos a hacer un corte de la estación y regresamos con... Nos dice de esa manera, Vamos al corte y regresamos contigo con lo que ya empezaste a hablar sobre el juicio y sobre este momento que estamos viviendo. Y le damos la bienvenida a Daisy y pues no sé si nada más va a seguir con nosotras, sino muchísimas gracias por estar con nosotras. Vamos al corte, muchas gracias. Estamos en Voces de Mujeres. Voces de Mujeres. Territorio de comunicación feminista para la emancipación. Hola, te invito a conocer mi tienda virtual, se llama Calafate Textil. Hago y confecciono diseños, accesorios textiles, ropa. Esta temporada tengo polerones, calzas, cintillos, también mascarillas, bolsas reutilizables. Te invito a visitar mi perfil, es @calafate.textil. Calafate.textil. Gracias. Que me devuelva la tierra que me han quitado los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. La tierra mía, señores, mire que la trabajo, pa' que vengan a sentarse a repartirla en pedazos, a repartirla en pedazos pa'l que no sabe semillar. Que tiene cabeza de oro y veneno entre las costillas. Veneno entre las costillas porque traga pavimento. Y cada que puede baila, baila encima de mis muertos. Le, la, le, le. Han quitado los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Ay, ay, ay, ay. Que la devuelvan, que la devuelvan. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Hace 63 meses, Berta nos fue arrebatada injustamente. Quisieron enterrarla, pero no sabían que era semilla. Su siembra ahora es semilla de cambio, que florece en los corazones rebeldes de los pueblos. Porque la memoria es una forma de seguir andando, de seguir luchando, y Berta se hizo millones. En el marco del juicio contra David Castillos, coautor del crimen de Berta Cáceres, se siguen tejiendo redes de solidaridad, tejiendo puentes que nos articulan en la lucha contra este sistema extractivo, capitalista, racista y patriarcal. Estamos en Libres y Reverdes desde Radio Las Quenches retransmitiendo un conversatorio en el marco del Día de Acción Global por Justicia para Berta Cáceres. Estábamos escuchando este conversatorio que se hizo hoy en la mañana por Voces de Mujeres, un programa de esos territorios de Honduras, donde compartieron entonces con distintas compañeras. Estábamos escuchando en el bloque anterior una compañera que es parte del COPIN, del grupo donde activaba Berta Cáceres. Ahí entre las reflexiones que nos daban es lo importante, lo que significa Berta Cáceres en toda esta lucha, porque es una mujer indígena, luchadora por el territorio, por la tierra en que habitamos, y eso entonces va en contra de los va en contra totalmente de los intereses neoliberales y extractivos que gobiernan, sobre todo o intentan gobernar sobre todo Abyayala, estas tierras tan hermosas donde hay tanta fuerza de la naturaleza y donde claramente estos locos solo ven el poder y la quieren arrebatar. Así que continuamos con el conversatorio entonces. Esta es la segunda parte de este bloque de Justicia para Berta en el marco del día de activación ahí por Berta Cáceres y entonces de las compañeras de Voces de Mujeres. Santa María, se está peñadora, ¿será que me puedo sacar? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. A finales del año 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, encargada de velar por los derechos de las personas refugiadas, indicaba que cerca de 45 millones de personas habían sido obligadas a dejar sus países de origen. Las personas dejamos nuestro país por la violencia, la pobreza, la falta de educación y por carecer de condiciones de vida dignas. La búsqueda de refugio es algo que compartimos todas y todos. Juntas y juntos nos cuidamos. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, y esta emisora. Ojalá pudiéramos volver el tiempo atrás. Detengámonos. Dejemos de cortar árboles irresponsablemente. Paremos de desviar los ríos, cazar las especies. Solo nos queda asumir las consecuencias. Este escenario agravará en algunos años si se continúa con la contaminación, tala inmoderada de árboles, desvío de ríos sin regulación, plantación de monocultivos y la caza indiscriminada de la diversidad de especies del planeta. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, y esta emisora. Soñaba que algún día ganaría un importante torneo. En mi niñez me gustaba imaginar que llegaría a ser periodista. Cuando era niña, soñaba con ser doctora. Yo quería ser ingeniero. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI, realizada en 2011, demostró que 606.669 niños, niñas y adolescentes realizan algún tipo de trabajo, lo que limita su formación académica, los expone a peligros y trunca sus sueños por un mundo sin trabajo infantil. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, y esta emisora. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, felicita a una más de sus radios afiliadas, Radio La Voz de Colomba, 99.1 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEJER, comunicación para el buen vivir. Voces de Mujeres. Territorio de comunicación feminista para la emancipación. Bueno, estamos retornando a este programa que estamos haciendo con nuestras compañeras de Honduras al respecto del caso de Justicia para Berta, la búsqueda de Justicia para Berta, y nuestra compañera Naama, que ya nos dejó en el programa, pero ella decía la trascendencia mundial que tiene este caso, porque siguiendo lo que está sucediendo en el juicio actualmente, se va develando este sistema de muerte contra el cual estamos luchando desde distintas partes del mundo, porque estamos poniendo la vida en el centro y ellos ponen el capital y la ganancia en el centro, y por tanto no les importa destruir cualquier cosa. Entonces, ya le damos la bienvenida a Daisy Flores, coordinadora regional de comunicación de Jazz, y seguimos también con Dunia Sánchez de Copín. Ya Dunia nos estaba contando ya algunos elementos de lo que está pasando y lo que se está develando en el juicio. Y Daisy, ¿qué nos podrías contar tú de lo que está pasando? Están en el juicio ahora contra David Castillo. Primero, ¿quién es David Castillo y qué es lo que se está develando en el juicio en este momento? ¿Y qué se espera en estos, porque están casi todos los días escuchando los distintos elementos que están dando distintas personas en el juicio? A ver, Daisy, ¿qué nos puedes contar de esto y ponernos en contexto cómo está el juicio ahorita y quién es él? Buenos días, Sandra. Es un gusto estar con ustedes siempre aquí a través de Voces de Mujeres, un programa tan importante para el pueblo de Guatemala y para las mujeres en Centroamérica también. En efecto, en el mes pasado tenemos ya semanas de estar en juicios y en audiencias casi diarias que se han llevado a cabo en contra de David Castillo. David Castillo era el gerente de la empresa que asesinó a Deza, y está acusado como autor, como coautor del asesinato de Berta Cáceres, como un primer eslabón hacia la conexión a los autores intelectuales reales del caso que sabemos, del asesinato de Berta, que sabemos que no es David Castillo, sino que es en realidad parte de la oligarquía y la familia Talazabla, quienes han ordenado este asesinato. El juicio se da todos los días. Está en este momento en estado de suspensión, pero ha tenido un desarrollo muy interesante y ha dado elementos súper trascendentales que revelan, ¿no? Un poco, como decía Dunia un poquito antes de la pausa, la lógica con la que operan las empresas extractivas, que además no es una lógica que es nueva para nosotras, es realmente una lógica que conocemos y que es una receta que se viene repitiendo en los diversos países, que no solo en Centroamérica, sino en el mundo entero. Es una lógica que parte del racismo, de poner en contra de las comunidades, apelear a las comunidades y generar una división comunitaria, una ruptura del tejido social, que además luego va y criminaliza a las defensoras y defensores de la tierra. Y si no es posible detenerlas ante la criminalización y la discriminación, como no pudieron con Berta, entonces recurren al asesinato. Y este es un poco este juicio, la lectura de los chats, el intercambio entre la comunicación entre David Castillo y los perpetradores de los asesinatos, pero también entre los directivos, es muy interesante de ver. Y también los peritajes diversos, ¿no?, que se han llevado a cabo en este juicio han sido muy importantes y muy trascendentales. Hemos escuchado a compañeras de la comunidad diciendo y hablando, mostrando la realidad que vivieron ante la conflictividad de este proceso. Hemos oído compañeras que también guardaban y acompañaban los procesos de solidaridad y de seguridad de Berta. Hemos escuchado peritos como Gladys Chul, quien ha revelado cosas súper interesantes sobre el liderazgo, la movilización de las comunidades y sobre todo cómo aplica en este caso el concepto de feminicidio territorial. Por ahí está ahorita en stand-by porque por razones de salud está suspendido el juicio hasta nuevo aviso, pero ha sido un desarrollo muy interesante. Eso sí, como para resumirlo rapidito. Gracias, Daisy. Bueno, Dunia está teniendo problemas con conexión. Ese es devela también que el sistema de conexiones no funciona y no es democrático y no tenemos acceso a todos en todos los lugares, ¿verdad? Dunia está en la comunidad y bueno, vamos a esperar a ver si regresa, pero sigamos platicando, Daisy. Efectivamente importante los aportes y cómo se está develando este entramado del sistema que hemos denunciado siempre, como el patriarcado, capitalismo, el colonialismo, el racismo, cómo se está develando. Si seguimos el juicio, vamos develando cómo ese entramado se evidencia. Y me parece muy importante, bueno, por ejemplo, esta categoría que están poniendo como el femicidio territorial, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se ha descubierto? Para ti, ¿qué es, y además que estás en comunicación, qué es aquellos elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta, que develan el sistema en este caso? Cuando estamos hablando de búsqueda de justicia, además muy importante, pero ¿cuáles son los elementos que según vos son fundamentales retomar? Mira, primero creo que una de las cosas que vela es que no le importa, que en realidad a este sistema de producción que tenemos no le importa nada, la vida no le importa absolutamente nada más que la producción de ganas. Y eso nos habla de un sistema global, un ordenamiento que no es solo aquí en Honduras, sino un ordenamiento que nos está llevando a la debacle, ¿verdad? Como sabemos, de nuestro planeta, pero nos está llevando, es evidente que este es un sistema capitalista, pero que además es neoliberal, es patriarcal, es colonial, que eso es una parte súper importante, es muy colonial y es racista, y que no va a cambiar así como así, no se va a ir. No son ellos los que van a decir, ay, estamos nosotros haciéndole un gran daño al planeta y entonces vamos a decir, eso no va a pasar, al contrario, ellos con esa lógica tan colonial y tan racista y tan patriarcal, en realidad se creen dueños de la vida y van ejecutando, ¿no? Se van moviendo en una minoría en el mundo, se van moviendo como nuestros dueños y señores, no solo nuestros de nuestro destino, sino nuestros de nuestro planeta y de nuestra vida. Creo que ese es uno de los elementos más importantes que sale en el juicio, y que en este tema de la categoría es muy importante hablar cómo a ese sistema tan grande les amenaza muchísimo el carácter de una líder como Berta. Y el carácter de una líder como Berta no es un carácter únicamente individual. Muchas de las mujeres cuando Barrio Blanco se encuentra mujeres como Dunia, pero también como Rosalina, como otras compañeras que están que están ahí y que están teniendo un carácter de lideresa que refleja una lucha muy integral, muy integrada y muy conectada con la vida. Y eso significa para este tipo de empresas una gran amenaza, y por eso ponen en parte su lógica y sus estrategias de acoso, persecución, hostigamiento y vigilancia, y de ahí se agarran de todo lo que tienen, se agarran del patriarcado, se agarran del racismo, se agarran del capitalismo mismo, ¿no? Es muy importante. Luego, otra cosa es cómo se confabulan las empresas, el entramado que hay, la lógica empresarial, cómo cierra filas, y en una lógica también de militarista, cómo el entramado empresarial se junta y hace una licoca, diría mi abuela, que hacen así, se enredan todos entre ellos mismos para protegerse y para cuidarse, para formar un pajal, digamos, para poder que no puedan encontrar en la aguja, porque como todos y todas usan las mismas estrategias, pues entonces es necesario cubrir. Y ahí hemos hoy escuchado a gente como del COEP, de las cámaras de comercio, mujeres y hombres que han, cómo atacaban a Berta, lo escuchábamos nosotras muy, muy asustadas también, de ver cómo decían que en realidad Berta era una amenaza, y que si se caía el río, si se caía el proyecto del río Guascarque, se iban a caer los otros proyectos, porque eso iba a ser una cosa ejemplificadora, y para eso perpetúan el asesinato, para hacer una ejemplificación, y que las comunidades sea el miedo y no la organización y la fuerza que las caracteriza la que se entiende. Otra cosa que sale también en esta categoría del femicidio territorial es todo el tema de la apropiación del cuerpo de las mujeres. Yo creo que eso es muy, muy importante, cómo el cuerpo, la lucha corporizada, ¿no?, nos devela que tiene un matiz distinto la lucha corporizada de las mujeres. Es bien distinto ser una defensora de la tierra y el territorio y ser un defensor de la tierra y el territorio. Y aquí es muy evidente, no solo con la criminalización que se hizo, con la vigilancia, con cómo nosotras las mujeres además somos en general sujetas de tutelaje y además nos tutelan, y la vigilancia es una tutela que con la que se creen derechos, con la que se creen otros agentes al derecho a tenernos, no importa de dónde sean, no importa si son estatales, no importa si son empresariales, no importa si son comunitarios, pero se ve muy bien cómo la vigilancia hacia nuestro cuerpo es un elemento ahí fundamental, que además implica persecución, implica agresiones, implica acoso directo. Yo recuerdo muy bien cuando Berta nos compartía los mensajes que le mandaban ahí en términos de la vigilancia, mensajes que decía, mensajitos de texto, allá por ti, la vi bien guapa, se ve de azul, ese tipo de cosas, que qué bonito se le ve esa camisa, ese tipo de cosas que tenían el propósito de hacerle ver a Berta que estaba siendo vigilada, pero que además tenían una referencia a cuerpo. Eso creo que es muy importante también. Otra de las cosas que es el tema es que la defensa de la vida, ¿no? Es fundamental para las compañeras y compañeros que están en las luchas territoriales y que justo por hacer defensa de la vida, este fue el caso de Berta. Berta fue perseguida por ser dirigente del COPIN, por defender la vida, por defender el río, por hacerlo. Y eso creo que es fundamental resaltarlo, porque eso significa que todas las personas que están en estas posiciones o estamos en estas posiciones están corriendo el mismo riesgo. Y las estrategias, creo yo, de esas han sido muy evidentes. Este juicio ha desmenuzado uno por uno, ha ido desgranando como una mazorca de maíz las estrategias que tienen las empresas que son que ver con el destrozo del tejido insular, que pone e impone una lógica del terror pensando que unas personas van a tener más beneficios y otros menos. Y así logrando hacer que compañeras y compañeros que defienden la vida, que defienden cosas que no se compran, que no pueden comprarse realmente con dinero, que no se consiguen en otro lado, que son esenciales para nuestra existencia, les hacen ver como si fueran enemigos, digamos, de un supuesto desarrollo que al final solo les beneficia a ellos. No sé si... Gracias, si, Daisy. Es muy importante. Yo creo que, bueno, como suele suceder, estos documentos que van generando los juicios luego nos sirven de aporte para la discusión, para comprender mejor cómo funciona este sistema de muerte que estás describiendo y que se está develando, así como los juicios que han sucedido aquí en Guatemala, que se convierten en documentos importantes, históricos, y que va develando esas piezas terribles de cómo ellos van actuando. Pues vamos a ir al segundo corte de la estación y vamos a ver si logramos escuchar a Dunia, que sigue teniendo muchos problemas con su conexión. Y regresamos en estos momentos. Estamos en Voces de Mujeres a través de FEJER. Muchas gracias. Nos vamos al corte. Voces de Mujeres. Territorio de comunicación feminista para la emancipación. Estoy ya cansada de confiarle mis sueños a este sistema. Ha estado yuca, hermana. Resistir está jodido. Me peinaron en el bus. Mamá me quiere ayudar, pero aquí nadie se puede salvar. Yo solo quiero su beso en la frente y mañana que renuncie el presidente.

por una empresa o por asesinato planeado por los ejecutivos de una empresa, la empresa DESA, que es lo que pretendía instalar una hidroeléctrica en el pueblo donde vivía Berta. Seguimos escuchando entonces este conversatorio. Voces de mujeres. Territorio de comunicación feminista para la emancipación. Muchas gracias. Estamos de vuelta en este su programa Voces de Mujeres a través de Radio Fejer. Pues estamos aquí con compañeras de Honduras hablando sobre el juicio de Berta Cáceres y su trascendencia para el mundo. Es un juicio que está develando cómo el sistema de muerte, ese sistema extractivista, está afectando la vida de las personas, de los territorios, de los países, y cómo está matando, literalmente matando, reprimiendo, persiguiendo a aquellas personas que deciden defender la vida. Y eso es lo que se está develando en este juicio contra David Castillo. Una, como dice Daisy, el enlace entre los actores intelectuales y actores que asesinaron a Berta. Y bueno, están evidenciando cómo estas familias oligarcas de nuestros países, pues finalmente hacen lo que sea para lograr sostener y mantener su riqueza. Y eso es lo que se está develando en este juicio. Muy bien, entonces vamos a ver si logramos escuchar a Dunia sobre cuál es el reto para el COPIN ahorita en seguimiento no solo al juicio, sino también a la organización, a la defensa de este, del río Hualcarque y otros ríos que están también afectados por las hidroeléctricas que están intentando construir. Dunia, ¿cuál es el reto? ¿En qué momento está COPIN? ¿Cómo está esta lucha? Y tú nos hablabas de lo que Berta les decía y cómo tú recuerdas esas palabras de Berta para seguir en el trabajo y en la lucha. A ver, Dunia. Disculpa por el internet, siempre me falla. Decir, ¿verdad?, que el reto como la organización de COPIN, como comunidades, pues decir que nos mantenemos, seguimos, ¿verdad?, de pie en esa lucha, en ese legado muy importante que Berta nos ha enseñado, nos ha demostrado, caminando junto a ella, y que, bueno, la lucha es continuar luchando, ya sea por diferentes luchas que tengamos, pero hermanarnos, articularnos, que ella siempre nos mencionaba la articulación, ¿verdad? Siempre tener esa articulación, ¿verdad? Dentro de las comunidades, dentro de los pueblos, dentro de las organizaciones. Y bueno, esa es la lucha, ¿verdad? No aceptar proyectos que sean de muertes, así como el proyecto hidroeléctrico Aguas Arca en la comunidad de Río Blanco. Decir que pues eso es el reto como organización del COPIN, ya no seguir dejando de que entren proyectos de este tipo, proyectos mineros, proyectos hidroeléctricos, proyectos eólicos, proyectos de red más que también se vienen llegando, ¿verdad?, que queriéndonos privatizar nuestras montañas, ¿verdad?, queriéndonos poner la venta de oxígeno. Entonces creo que como organización es un reto no seguir aceptando, no seguir emitiendo que lleguen estas grandes empresas ¿verdad?, a nuestras comunidades, así como es la empresa DESA, así como tenía alianzas con varios bancos, ¿verdad? Sabemos cómo operan estas empresas, entonces no es desconocer, ¿verdad? Ya tenemos el ejemplo cómo llegan estas empresas a nuestras comunidades, y lo que nos queda pues es seguir luchando, es seguir apostando a esa lucha, ¿verdad?, para poder tener nuestras riquezas, ¿verdad?, a nuestro alcance, también nuestras riquezas a nuestras comunidades, porque sabemos pues que cuando llegan estas empresas, cuando llegan estos tipos de proyectos a nuestras comunidades, nos llegan mencionando, nos llegan diciendo que es un desarrollo, pero el desarrollo es decir, ¿verdad?, que nos quitan hasta compañeras y compañeros. Ahí está, ¿verdad?, el caso de nuestra compañera Berta Cáceres, otros compañeros y compañeras que también fueron asesinadas por este proyecto en la comunidad de Río Blanco. Entonces, esa es la apuesta que tenemos como organización de COPIN, como comunidades, ¿verdad?, seguir respaldando también a otras organizaciones siempre que lo necesiten, ¿verdad?, este de no seguir implementando este o seguir otorgando que lleguen estos tipos de proyectos a nuestras comunidades, que hay despojo, hay saqueo, de todo, ¿verdad?, en nuestros territorios. Esa es la apuesta, ¿verdad?, y también en la búsqueda de justicia de nuestra compañera Berta Cáceres, que también estamos, ¿verdad?, en esa etapa, ¿verdad?, ya lo mencionaba Daisy, ¿verdad?, en esa etapa del proceso del coactor David Castillo, que es un vínculo, ¿verdad?, que él tuvo con los actores materiales y los actores intelectuales. Él es el intermediario en todo eso, de que él tuvo ese vínculo, la comunicación total dentro de los actores materiales y los actores intelectuales, quien pues pagaron y aportaron el dinero para el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, que ahí está la familia poderosa, la familia Tala, ¿verdad?, que, bueno, más allá veremos, ¿verdad?, según las investigaciones, porque ahorita ya están saliendo bastantes investigaciones sobre ello, ¿verdad?, en el caso de nuestra compañera Berta Cáceres. Pero esperamos, ¿verdad?, como vivimos aquí en un país de que no hay justicia, ¿verdad?, siempre respaldan a estos poderosos, vemos, ¿verdad?, que, pues, sabemos, porque esa es la lucha, ¿verdad?, continuar siguiendo la búsqueda de justicia, si logramos, ¿verdad?, que puedan llegar a la justicia la familia Tala. En ese proceso estamos, y continuar luchando y articulándonos, organizándonos también con otras organizaciones, con otros pueblos, ¿verdad?, porque así es las luchas, ¿verdad?, sociales, de articularnos, de unirnos, de juntarnos y poder seguir adelante en estas luchas, porque sabemos pues que solo así se sale adelante, y es lo que nos llamaba bastante la atención nuestra compañera Berta, ¿verdad?, que hay que despertar, lo mismo que mencionaba cuando comenzaba el programa, ¿verdad?, que hay que despertar, despierten humanidades, decía nuestra compañera Berta Cáceres, y creo que es el momento de ver, de pensar y de unirnos en esta búsqueda de justicia de nuestra compañera Berta Cáceres, y también ver cómo trabajan, cómo operan, cómo funcionan estas empresas cuando llegan a nuestros territorios. Y creo que este es un reflejo, es también que nos trae todo a los pueblos, a las organizaciones, y decir, ¿verdad?, a todo el país en general y al mundo entero, ¿verdad?, cómo fue el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres y cómo fue planificado, cómo fue ¿verdad?, los vínculos que tuvieron los grandes bancos, las grandes empresas con este asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, que ahorita se está viendo en esta etapa del juicio. Gracias, Dunia. Pues efectivamente es muy importante lo que nos compartes, los retos de COPIN y esa necesidad de articularnos. Es algo que sabemos en todos los países, aquí mismo en Guatemala, es un tema a discusión y a acción, la búsqueda de la articulación. Bueno, Daisy, también yo me he enterado de que hay un campamento que fue formado por distintas organizaciones y compañeras de COPIN para acompañar este proceso de juicio. Y me imagino que también eso es parte de esta necesidad de articulación y de saber la importancia y la trascendencia de este juicio como parte de estos esfuerzos de búsqueda de justicia, de verdad, pero sobre todo de ir develando este sistema del cual denunciamos siempre, pero que no necesariamente se tienen tantos datos, y en cada juicio pues podemos ir viendo cómo esto se va articulando. Daisy, ¿nos puedes complementar esto que ya Dunia nos dijo sobre la articulación y la necesidad de seguir, y cuál es el reto para los movimientos sociales en Honduras y el movimiento feminista? Mira, creo que ese campamento es vale la pena resaltar que está ubicado en las afueras de la corte, y que falta también de una necesidad de cuando no dejaron entrar, excepto a que hubo que luchar, ¿no?, para que se pudiera entrar a las audiencias. A pesar de que las audiencias están siendo transmitidas, en realidad la observación de Derechos Humanos no fue permitida en este caso de David Castillo. Y como un acto de justicia, me parece a mí, o de mostrar y modelar cómo los pueblos también saben hacer justicia, Copín lidera esa idea de instalar un campamento feminista en conjunto con la organización Fraternal Negra, quien también acuerpa, acompaña muchísimo las luchas del Copín y la justicia, pero también de la Red Nacional de Defensoras, en el entendido de que la búsqueda de justicia para Berta es la justicia para los pueblos. Y a pesar de que la justicia, sabemos que esta es una justicia patriarcal, es una justicia que no es la justicia nuestra, ¿no? También me parece que el intentar arrancar estos esbozos de justicia a este sistema que aparenta o que quiere dar una imagen o una cara de que está hecha para todas, es evidenciar, hacer esto es evidenciar que este no es un sistema de justicia para los pueblos ni para la gente. Es un sistema de justicia que está hecho para las hegemonías, digamos, para los poderes hegemónicos y que va en su favor. Entonces arrancar todo eso como lo ha hecho el COPIN y mostrar e incluso traer este juicio, es solo el hecho de que esto se esté haciendo y traer y hacer llamados a gente como de la oligarquía nacional, como Atala, como el señor Daniel Atala, es un creo yo, una gran victoria para los pueblos, una victoria simbólica que muestra que la unión de los pueblos y las búsquedas de justicia también con mucho esfuerzo, eso sí, pero son posibles. Y entonces se ha instalado este campamento en donde compañeras y compañeros de todo el país han estado viniendo, están ahí, duermen, la gente que viene de afuera duerme en las afueras, lo sostienen ahí las compañeras del COPIN y compañeros del COPIN, las compañeras de la Red de Defensoras y de OFRANE, están ahí coordinando las diversas actividades día con día. Creo que aquí hay un llamado a la solidaridad internacional, solidaridad global, pero también la solidaridad entre las luchas, y aquí está uno de los retos que nos pone esto. A los feminismos en particular, las luchas como Berta, o Berta nos enseñó a las feministas muchísimo, que cada vez más tenemos que intentar que nuestras luchas tengan en el centro la vida, no solo la vida de las mujeres, sino la vida de todo el planeta. Y esto es una buena forma de hacerlo. Quisiera invitarles de una vez a que se unan, que busquen a las redes sociales del COPIN y se unan a todas estas campañas de exigencia de justicia, que en cada acto de incidencia que se esté llevando a cabo se nombre esto, porque en realidad exigir justicia para Berta es justicia para los pueblos. Y para el resto de las organizaciones, creo que hay un reto de la no jerarquización y de la no dualización, el llamado a no dicotomizar, digamos, nuestras luchas. Creo que esa es no se trata de que mi lucha es más lucha que las otras luchas. Se trata de que pensemos y veamos la parte de nuestra lucha que está contenida en la lucha de las otras y los otros, y viceversa. Cómo nos podemos alimentar y que las victorias de un pueblo son las victorias de todos, así como hemos visto también, el pueblo guatemalteco ha hecho mucho de eso, nos ha enseñado, ¿no?, cómo también las victorias simbólicas y las justicias simbólicas son importantes, sobre todo para intentar que no nos quedemos sin nada, porque ese es el proyecto al que nos estamos enfrentando, es un proyecto para que nos quedemos sin nada. Muchas gracias, Daisy. Y Dunia, si quieres, las últimas palabras del programa. ¿Algún mensaje último? Bueno, entonces nos quedamos llamado a la solidaridad que hace Daisy, nos quedamos con el llamado a que vayamos poco a poco construyendo este sistema donde ponemos la vida en el centro y sigamos en la lucha enfrentando estas acciones de este sistema de muerte que no le importa matar a nadie, que no le importa a quién matar, que no le importa la destrucción de nadie, porque de nada, porque ellos lo único que les importa es conseguir dinero y seguir por siempre y por siempre, porque son las oligarquías que tienen muchísimos años y las repúblicas de hecho fueron hechas a su imagen y semejanza.

Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Infinitas causales. Caminando apuntando a la ruleta, la vida puesta arriba, va y tú con un alma inquieta. Cambio de nombre al Sename. Un borrón y cuenta nueva inaceptable. Por grupo de estudios, 11 de abril. Mayo 28 del 2021. El 23 de diciembre del 2020, Sebastián Piñera promulgó la creación del nuevo Servicio Nacional de Protección especializada a la niñez y adolescencia, llamado Mejor Niñez, el que reemplazaría al Sename en el ámbito de protección a la infancia a partir de octubre de este año. En esa instancia, María José Castro, la directora a cargo de implementar el nuevo servicio, señalaba: "Es una gran misión. Tenemos que lograr que se vuelva a confiar en un servicio como este, del Estado, en que durante tanto tiempo le hemos fallado a los niños de Chile". Diversas organizaciones activistas por la infancia y ex usuarias de Sename han expresado que dicha sustitución de nombre no asegura ni establece cambios relevantes al funcionamiento ni a la estructura del servicio. Desde organizaciones sindicales de trabajadores dependientes de Sename hasta la Defensoría de la Niñez, han expuesto sus dudas y críticas ante el nuevo servicio, indicando que se mantendrá la misma estructura de licitaciones y modelos de intervención que son el trasfondo de la crisis que atraviesa Sename. Además de las críticas acerca de la nueva nomenclatura de las cuales, como Grupo de Estudios 11 de Abril, nos hacemos parte, nos interesa relevar las implicancias que este cambio de nombre trae consigo, al establecer como misión, como exponía su directora, recuperar la confianza de la gente en el servicio, por un lado, sin establecer ningún cambio sustancial en el proceder de la institución, y por otro lado, sin reconocer ni hacerse cargo del daño ocasionado por la misma tras 42 años de funcionamiento. Ya en 2018, un Comité de Derechos del Niño de la ONU planteaba que era necesario que el estudio chileno generase políticas de reparación para las usuarias y ex-usuarias de Sename, planteando que, como reportó CIPER, en ese entonces, dadas las características del tipo de violación en que se ha incurrido, no basta con la mera indemnización. Lo que aquí corresponde son medidas mucho más profundas, considerando que las violaciones se sustentan en estructuras arraigadas en el sistema y en la inacción del Estado. Sin embargo, en cuanto a esto, a casi 3 años no ha existido ningún avance. La búsqueda por recuperar la confianza del público sin que el Estado se haga responsable de la violación sistemática de derechos al interior de los centros de Sename y sin una reparación a aquellos que han sido violentades resulta superflua. Cambiar el nombre de Sename es una suerte de blanqueamiento de la institución que pareciera buscar borrar los abusos ejercidos dentro de ella, sin hacer mención a nada cercano, justicia y reparación para las miles de personas que sufrieron y siguen sufriendo abusos dentro de sus centros. Implica invisibilizar a generaciones de niñas y jóvenes, hoy adultos, empobrecidos, por un servicio profundamente precarizador y tolerante, con maltratos y abusos sistemáticos a sus derechos humanos. Al igual que con los discursos de reconciliación nacional en la década de los 90, tras el retorno a la democracia, donde las instituciones cambiaron sus nombres para intentar empezar de cero, el cambio de Sename a Mejor Niñez se configura como una forma de borrar la memoria histórica. Se observa un intento por reparar aguas con la antigua institución, evitando asumir las responsabilidades políticas correspondientes. Resulta necesario aprender de las organizaciones de memoria y familiares de ejecutades políticas y detenidas desaparecidas que han trabajado incansablemente en la búsqueda de verdad y justicia y ser parte de la lucha contra la impunidad y el olvido de las víctimas de la violencia del Estado. En ese sentido, expresar, como indica María José Castro en la promulgación del nuevo servicio, que le hemos fallado a los niños de Chile, reviste una burda minimización de los atropellos ejercidos contra las niñeces por parte del Estado y las organizaciones colaboradoras del servicio, que solo podemos tildar de negacionismo. Es deshonesto y violento aludir un fallo ante las graves vulneraciones, ante el empobrecimiento de sus usuarios, ante los maltratos y abusos sexuales sufridos bajo su responsabilidad y a la muerte de miles de niños y jóvenes dentro de sus centros. Cuando lo ejerce el Estado y es sistemático, la palabra fallo no corresponde. El planteamiento de dichos discursos evade las responsabilidades políticas correspondientes, aludiendo a un hemos sin rostro ni nombre, y que nos responsabiliza a todos como sociedad, sin apuntar a quienes han tenido participación directa en las decisiones respecto al proceder del servicio y al afrontamiento de las violaciones al interior de este, limitando su intervención a la mitigación y control de las crisis, sin solucionar las causas de fondo. Javiera Blanco y Hugo Herrera, quienes escondieron inicialmente las cifras de muerte al interior de residencias de Sename el año 2016, Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, entre otros, son responsables directas de una gestión encubridora de la crisis de Sename. Las decisiones que tomaron en sus posiciones de poder permitieron que estos abusos y maltratos se perpetuasen y que no se avance hacia la justicia. El nivel de impunidad sobre el que va a instalarse el nuevo servicio debería ser motivo de alarma, preocupación y discusión. El cambio de nombre de una institución que pasará a la historia como vulneradora de derechos humanos de la niñez, sin considerar ni justicia ni reparación para quienes pasaron y aún están bajo su tutela, es la salvaguarda mediante la cual el Estado, los privados en la figura de las OCAS y los responsables políticos aseguran su total impunidad. ¿Cómo vamos a permitir que se entierren 42 años de historia sobre la infancia empobrecida de Chile? ¿Cómo vamos a permitir la impunidad frente a la muerte de miles de niñas y jóvenes que estaban bajo el cuidado del Estado? En un país que la lucha contra el olvido, la memoria es un ejercicio de justicia. Por quienes están y por quienes pasaron por Sename, verdad, justicia y reparación. Escucharte. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Este Libres y Reverdes, ya en el último bloque para terminar este episodio número 43, en el que retransmitimos o transmitimos un conversatorio en el marco del Día de Acción Global por Justicia para Berta Cáceres, esta lideresa hondureña. Y ahora también escuchábamos un audio que nos llega desde una Marta que no está presente en cuerpo, pero sí en espíritu y corazón. Así que agradecemos ahí las cooperaciones que nos llegan. Y este audio hablaba de este cambio de nombre que el señor Piraña postuló ahí en diciembre del año pasado, ¿no? Un cambio de nombre que, claro, viene siendo algo así como un lavado de imagen, quién sabe, porque además el nombre, por lo que entendimos, era Mejor Niñez. Más lavado de imagen no podría ser, porque claro. Seguro el cambio de nombre, bueno, eso es lo que decía un poco ahí esta chiquilla en su escrito, en este que fue transformado en audio. Que al final ponerle ese nombre no va a cambiar la violencia que ha ejercido esa institución durante muchos años a las niñeces empobrecidas de este territorio. Sí, es algo que ya antes por lo menos yo había escuchado, esto del supuesto cambio de nombre, y que en verdad tiene que ver, la resistencia tiene que ver con esto de que, claro, cambiamos el nombre, Sename ya no existe, entonces como también, no sé, pienso yo a quién pedimos explicaciones por el daño que Sename ha hecho por 42 años y ya no existe, po. No, ahora tenemos otro que se llama Mejor Niñez. Así que nada, pues súper absurdo, una más de todas estas jugadas sin sentido y nefastas que andan rondando por estos días, por estos gobiernos, por todos estos tiempos extraños, y que nada, pues que no habla para nada de un mejoramiento, ni de una preocupación, ni de que realmente estuvieran pensando, o no sé, hay hartas denuncias, hay un movimiento, están las madres desesperadas, y hay mucho que se habla del Sename, y pareciera que esto no llega a los oídos de ciertos seres, que en vez de hacer mejoras, solo piensan en un cambio de nombre, de que en realidad no, como decía el texto, no ayuda, sino que no implica una mejora en lo que esta institución significa. Claro, no transforma nada. Exactamente. Tenemos una información que nos llega también respecto de Giordano Santander, desde la cárcel de San Antonio. Necesitamos toda la difusión y apoyo por la liberación de nuestro compañero Giordano Santander, quien ha sido víctima de tortura y montajes, quedando encarcelado. Necesitamos todas las fuerzas posibles, agitar por internet y en las calles. Caminemos juntos hacia la libertad de nuestros compas. El próximo 18 de junio se dará a conocer la sentencia definitiva de Giordano. Activemos solidaridad en red, porque a pesar de que el poder lo niegue, sí existen los presos y las presas políticos. Se pueden hacer llegar fotos, videos a el Instagram @defensoría de DHH Quinta Región, quinta con la B corta. Se pueden hacer, o si no por Facebook, también Voces Carcelarias. A cualquiera de esas dos redes sociales se pueden hacer llegar carteles, fotos, bordados, lo que quieran, para apañar a Giordano Santander. Eso, y hacer agitación ahí, como dice el llamado, porque el 18 de junio se viene su juicio final, entonces ahí es importante agitar antes de eso y hacer toda la presión también para que quede en libertad, o por lo menos no sean tantos años como se le quieren dar ahora, donde no hay ninguna prueba, donde todo es un montaje. Así que ahí harto aguante para el compañero y para también su compañera, para Tania, que a quien hemos estado entrevistando aquí en este espacio y quien lo ha dado todo también por luchar por la justicia de Giordano. Exacto, no olvidar a nuestros presos por la revuelta. Vamos teniendo a través de redes a veces buenas noticias, pero hay muchos compañeros todavía presos por montajes, presos con falta de pruebas, presos con juicios que se suspenden, así que siempre súper atentes y hay muchas formas de colaborar. Se están ayudando las encomiendas que las familias tienen que sostener todas las semanas, todo el tiempo, y también estar atento a los juicios, agitación, como decía, mandar estas fotitos, que en realidad es un gesto, no cuesta nada sacarse una fotito ahí con el hashtag y enviarlo a estas redes sociales. Eso, vamos a estar compartiendo entonces ahora el audio del boletín semanal que nos mandan de la coordinadora 18 de octubre para hacer una actualización semanal de todos los casos de presas políticas en el territorio. Entonces, vamos a compartir ese audio y bueno, también recordar que ayer, 2 de junio, fue el juicio preparatorio de Víctor Pulgar, femicida, lesbicida, que violentó de muchas maneras a Nicole Saavedra Bahamondes, la asesinó, y quien está ahí pronto a hacer su juicio también dentro de estos días, dentro de este mes, y donde se exige también cadena perpetua, porque además de todas las distintas violaciones a la vida, a la integridad de Nicole, ahí escuchábamos el relato de todo lo que hizo, y es horrible escuchar todo eso, es horrible todo lo que fue capaz de hacer Víctor Pulgar con Nicole, y además de eso también está en estos momentos, está en la cárcel de Valparaíso porque abusó sexualmente de una niña de 11 años, él era el chofer de una micro y desde ahí tenía todas las posibilidades de hacer lo que quisiera con mujeres que se subían a ese transporte público. Entonces es un mínimo esa cadena perpetua, que sufra, en verdad lo que más se pide es que haya sufrimiento para esta persona, porque no merece otra cosa. Así que bueno, se viene pronto ese juicio, también se viene el juicio de las 5 chiquillas que se tomaron la fiscalía también en el marco de exigir justicia por Nicole. Y se viene también la semana de agitación por Nicole Saavedra Bahamondes entre el 18 y 25 de junio, ya en a los 5, 6 años del asesinato de Nicole. Así que hartas cosas, movido este junio, atentis ahí a todo lo que se esté convocando también, a las distintas formas que podamos expresar nuestro descontento, exigir también algún tipo de reparación con respecto a todas estas vivencias de violencia, y a no olvidar, eso siempre es importante, no olvidar todos estos distintos casos que vamos enterándonos, que son tan crueles, pero que es necesario que los vayamos recordando para que no queden en impunidad. Nos vamos entonces con el audio del boletín semanal y luego con el audio a una invitación de unos talleres que se están dando por aquí por el litoral central, unos talleres de afroperuano, de danza y de percusión. Así que nos vamos con todo eso y ya nos despedimos. Cariños para todas las radios que nos retransmiten, cariños para quienes escuchan Radio Lafkenche y todos los otros medios libres y antihegemónicos. Esto fue Libres y Reverdes 43. Boletín semanal número 11, lunes 31 de mayo. Luego de ver el vomitivo video donde habla un diputado de la UDI exigiendo las disculpas correspondientes que a su juicio se le deben a carabineros por haberles pedido explicaciones y dudar de sus versiones, a pesar de su barbarie y brutalidad demencial con que nos han reprimido y perseguido siempre. Solo podemos pensar que la trampa es que sigamos creyendo que en esta nada de gloriosa nación las instituciones funcionan. Hoy vemos como todos los órganos del Poder Judicial condenan a nuestros compañeros y compañeras presas, quedando manifiesto que todos son parte de un poder corrupto y reaccionario. Ante esto, no podemos permitirnos el confiar en ellos y ellas. No podemos y no lo haremos bajo ninguna excusa. Creemos que la lucha y la violencia política que ejercen los oprimidos y oprimidas es legítima y creemos en disputar el monopolio de esa violencia con medidas represivas y de control camufladas en un régimen sanitario diseñado y ejecutado por los aparatos represores del Estado. Hoy gritamos con fuerza que en Chile hay prisión política. Nos negamos a su negacionismo, ante la existencia de un escenario de guerra contra los explotados. Nos negamos a hacer un epitafio de esta hermosa revuelta popular con frases tibias como «hay presos buenos y malos», pues no creemos que solo los inocentes y víctimas de montaje deban estar libres. Reafirmamos con más fuerza que nunca que la libertad la exigimos sin condiciones y no nos dejamos engañar cuando nos tratan de convencer de que en Chile nuestros compañeros y compañeras mapuches, anarquistas y subversivos de la guerra social que se encuentran encarcelados son meros delincuentes. Repudiamos su descaro al pretender, con discursos demagogos y populistas, dejar impune los actos de la siniestra institución asesina al servicio de la ley. Sabemos que todas estas declaraciones, vengan del sector de donde vengan, solo buscan legitimar la cárcel como elemento correctivo y pilar fundamental de la sociedad, además de validar la persecución política a todas y todos los que se oponen a este sistema de miseria y muerte. Abrazamos a las familias que abogan por una ley que busque liberar a sus cabros y cabras, pero también dejamos claro que no creemos en sus leyes, no creemos en el discurso oficial del victimismo en torno a los compas presos y presas. Hacemos un llamado a la organización de los propios presas y presos, a la organización callejera, por la difusión y agitación permanente por la libertad y más aún en la multiformidad de acciones que se levantan en todos los territorios que se encuentran en lucha y cuestionamiento permanente contra la prisión. No podemos permitir que su moral y justicia burguesa, que instalan en la opinión pública a diario a través de los medios de comunicación serviles del poder, empañen nuestra lucha por la libertad sin condiciones de todas y todos los presos políticos secuestrados por el Estado chileno. Sabemos muy bien que son más de 25 compañeros y compañeras encarceladas en contexto de revuelta social, incluyendo a varias y varios menores de edad, a quienes mantuvieron encerrados en las cárceles del Sename, entidad especializada en la vulneración y violencia hacia la niñez y la adolescencia. Aunque el poder pretenda ocultar las torturas y violaciones cometidas, seguiremos gritando en las calles, desafiando su dictadura sanitaria. No los dejaremos pasar. La ofensiva contra la cárcel es incesante y en ese curso permanente nos encontramos hoy. Cambian los actores, puede incluso cambiar el discurso, pero esa lucha y organización es la que nos permitirá conseguir la libertad para nuestros compañeros y compañeras. Ni culpables ni inocentes, a la calle simplemente. Actualización de la situación presos y presas políticos de la región chilena. Marcelo Villarroel. El día lunes 31 de mayo se realizó una audiencia vía Zoom con el séptimo juzgado de garantía de Santiago, donde se debía resolver sobre la cautela de garantía interpuesta el día 7 de mayo en favor del compañero Marcelo Villarroel Sepúlveda, por la afectación de sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho al debido proceso, a la irretroactividad de la ley penal y al principio indubio pro reo. Recordemos que el compañero fue parte de la huelga de hambre de presos y presas anarquistas y subversivos, que se mantuvo por 50 días y finalizó a inicios de este mes. Las principales demandas de dicha movilización tienen que ver directamente con la situación procesal de Marcelo Villarroel, quien se encuentra cumpliendo una condena de la justicia militar, además de la aplicación de la modificación del Decreto Ley 321, que en su caso significa que habiendo podido optar a la libertad condicional el año 2019, tendrá que esperar hasta el 2039 para optar a dicho beneficio. Esto es un gesto claro del poder que tienen para perpetuar las condenas de los presos y presas de la guerra social. La jueza, luego de escuchar los alegatos, fijó el 2 de junio como el día que dará a conocer su resolución. Cristian Briones. El día lunes 31 de mayo se dio inicio al juicio oral de Cristian Briones, preso político de la revuelta, quien se encuentra en prisión preventiva desde el 23 de octubre del 2019 en la cárcel Empresa de Santiago 1. La Fiscalía lo acusa de lanzamiento de bombas Molotov a la 12ª Comisaría de San Miguel, entre medio de un proceso lleno de irregularidades, donde, por ejemplo, carabineros, supuestas víctimas del ataque, constataron lesiones un mes después de los hechos y donde las pruebas de hidrocarburos resultaron negativas. La Fiscalía pide 5 años de prisión efectiva para el compañero. Represión en actividad anticarcelaria en la ciudad de Chillán. El día viernes 28 de mayo se llevaba a cabo una actividad de corte libertario y anticarcelario en la ciudad de Chillán, donde asistieron compañeros de diversos territorios, organizaciones e individualidades. Pero como era de esperar, Desde la mañana a inicios de la actividad se mantuvo la presencia de la policía bastarda haciendo controles de identidad y hostigando a los asistentes. Todo esto concluyó en horas de la tarde con milicos, pacos y el Seremi irrumpiendo y tomando detenidas a una veintena de personas, incluyendo dos pichiqueches, siendo seis de estos compas formalizados por el Código Sanitario el día sábado en la mañana, quedando todos en libertad posterior a su audiencia. Formalización caso Talca. El día miércoles 26 de mayo son detenidos dos compañeros acusados del ataque explosivo a la comisaría de Talca a fines del 2020, donde dos pacos quedaron con trauma acústico. Dicho ataque fue reivindicado por Entes Sin Rostro, nada ni nadie que ustedes conozcan. El pasado 26 de mayo, tras un extenso operativo policial a cargo de la Fiscalía Sur en la comuna de San Clemente, región del Maule, la versión de los pacos indica que los compañeros Ignacio y Luis Vaca fueron a una oficina de envíos a dejar el paquete explosivo. Según esta versión, las pruebas serían una cámara de seguridad, restos de huellas dactilares en el sobre y ADN. Los compañeros fueron formalizados por la Ley de Control de Armas, quedando ambos en prisión preventiva por 4 meses y fueron trasladados al módulo de ingreso, tránsito, cuarentena de la cárcel empresa de Rancagua, para luego ser trasladado a uno de los 4 módulos de imputados de dicho penal. Inicio el juicio oral de Sebastián Montenegro. El martes 1 de junio se da inicio al juicio oral en contra de Sebastián Montenegro, compañero que se encuentra con arresto domiciliario luego de estar 7 meses en prisión preventiva en la cárcel Nudo Uribe, donde se encuentra desde marzo del 2020 acusado de portar un fusil de uso militar. Como es usual, los únicos testigos en el caso, nuevamente, son los pacos que lo detuvieron. Anthony Araya. El compañero Anthony Araya, quien fue lanzado al río Mapocho por los pacos el 2 de octubre de 2020 en Plaza Dignidad, fue detenido este fin de semana en una manifestación de ciclistas en la sede de la UDI, siendo formalizado al día siguiente por vandalizar, es decir, rayar dicha sede, además de la sede de RN y el monumento al nefasto de Jaime Guzmán. Quedó en libertad a la espera de la audiencia y la investigación quedó fijada en un plazo de 60 días. A tejer lazos solidarios en todos los territorios. Libertad a todos y todas los presos y presas políticos. Coordinadora 18 de octubre. Hola a todas, a todos y a todes. Soy Macari, educadora de danzas y percusión afroperuana, danzante y percusionista, y quiero invitarles a formar parte activa del proceso de aprendizajes, clases de danza los días martes a las 19 horas en el litoral, dirección por interno, y también los días jueves, clases online a las 11 de danza afroperuana y a las 4, 16 horas, percusión. Solo se necesita ropa cómoda y un cajón y ganas de aprender de la hermosa cultura afroperuana. Me puede contactar por redes sociales, por Instagram, Macari Flow, Macari-Flow-, o si no por el Facebook, Macari Danza Percusión. Aguante la autogestión de las artes y de la vida y el programa radial Libres y Reverdes. Dice el recuerdo, nadie se va de ti salvo el silencio. Guarda el abrazo, vive el aliento, suena un mi mayor despedida, que en este suelo nada te olvida, que en este suelo nada te olvida.